volver para darle luz al mundo. Los judíos lo acusaron de falsante y de delincuente, provocando un puente entre vida y muerte en un segundo. De Dios dijo ser hijo, vino a cumplir la ley, caminó sobre el mar y se hace llamar el rey. ¿Quién es este hombre que duró 40 días en el desierto, sin comer ni beber, y no lo encontraron muerto? Caminó por el infierno, se abrazó de lo eterno, tenía miles de seguidores sin políticas ni gobierno. Soportó toda crítica y multiplicó los peces. No sé quién es este hombre, pero hasta el viento le obedece. Hasta los muertos lo escuchan, salen de su sepultura. Nací en un pesebre, pero se mantuvo a la altura. Sin importar la cultura, con rico y con pobre anduvo. Ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo lo detuvo. La gente lo seguía y gritaba, glorifíquenlo, mientras los sacerdotes gritaban, glorifíquenlo. Con la cruz en su espalda, aún así alzó su cuello, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos. Yo no sé quién es este hombre, pero después que lo mataron, fueron a la tumba los hombres que lo siguieron, y casi se murieron cuando llegaron, porque nada me encontraron las ropas que le pusieron. Yo soy la respuesta a la pregunta que no encuentra el camino al Padre, la puerta por donde se entra, donde la salvación del mundo se concentra. El verbo hecho carne, ahí la verdad se centra. La piedra que rechazaron los constructores, que se volvió rey de reyes y señor de señores. Quien te fortalece en Filipenses y te hace más que vencedor, porque ni la muerte me vence. Al que rechazaron cuando lo suyo vino, la luz, la sal, el pan, el vino. Destino, vida y camino, y si sigo mencionando esta noche no termino. Quien cambia prostitutas y asesinos, quien se lleva vicio de droga y casino, te quita la ropa sucia, te viste de lino fino. Dividió la historia del hombre en dos cuando a la tierra vino. Nombre sobre todo nombre que comienza en J. Solo puedo dar paz porque de adentro es que me brota. Invicto en cada batalla, no conozco derrota. Responsable de que Satán tenga la cabeza rota. Dueño de todo me pertenece, la luna de noche, el sol cuando amanece. Quien controla todo lo que acontece, en mi nombre el universo se estremece. Aquel que la vista al ciego dio, aquel que del lodo me levantó, él es la fuente y mi salvación. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra e incluso debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Javi Flores, El Philip, Canelo Brown the Trap, Natán el Profeta.